Con el propósito de evaluar los preparativos con vista al noveno Congreso de los Comités de Defensa de la Revolución, la Dirección Nacional de la Organización visita a Sierra de Cubitas. En el encuentro con los integrantes de la mayor organización aglutinadora de masas en el norteño territorio agramontino, se valoró el cumplimiento de las principales tareas a desarrollar, como expresara Marlene Nieves Pupo, funcionaria de la Dirección Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución. Por tanto, nosotros tenemos que desarrollar un grupo de tareas muy importante para que el municipio llegue con resultados satisfactorios, un grupo de indicadores de la organización que es importante que el pueblo apoye y las organizaciones de masa del organismo y todas las estructuras de base tengan conocimiento de que el municipio de Sierra de Cubita ya está en Congreso y que se avecinan nuevos retos para la organización, trabajo de conjunto con la familia cubana, con los jóvenes. Fundamentalmente, eso que usted hace alusión, ¿qué prioridades tiene la organización para este Congreso? Bueno, este Congreso dedicado, como siempre, a la familia cubana, dedicado a los jóvenes. Nosotros estamos trabajando. Aquí en Sierra de Cubita se constituyó ya el destacamento noveno Congreso, una labor muy buena que están desarrollando estos jóvenes que fueron seleccionados en sus barrios, en su zona, y el objetivo es llegar y seguir trabajando con ellos para, de verdad, garantizar el futuro de la organización. Asociado a estos resultados está, sin lugar a dudas, el protagonismo que hoy se tiene que desarrollar para lograr el fortalecimiento y el buen funcionamiento que hay que tener en la base. Seguimos, ese es un reto que tiene nuestra organización. Venimos trabajando desde el 55 aniversario con este gran reto que es el funcionamiento de las estructuras de base. Hoy sigue siendo un problema el funcionamiento de las estructuras y nosotros lo tenemos como prioridad número uno para nosotros llegar a nuestro noveno Congreso con resultados superiores y que de verdad la masa sederista garantice el funcionar de nuestras estructuras allá abajo, desde el CDR, desde la zona. La funcionaria de la Dirección Nacional de los CDR expresó a los cederistas cubiteños las motivaciones para desarrollar una asamblea noveno Congreso, la primera de su tipo en la provincia de Camagüey. Sierra de Cubita tiene el privilegio de desarrollar su primera asamblea piloto en el territorio de Camagüey el 11 de febrero, teniendo en cuenta los resultados integrales que este territorio viene teniendo desde que cerramos la emulación por el 28 de septiembre en el 57 aniversario de la organización. Ratificando la unidad que defendemos, los Comités de Defensa de la Revolución en Sierra de Cubitas reciben a homóloga nacional de los Comités de Defensa de la Revolución como parte de los preparativos para la Asamblea Noveno Congreso. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barón. De cara a cara con el porvenir, ¿qué metal puede hablar si no es la mejor?